llega la noche. Voy con un casulón en el Porsche. Llevarte al máximo, este es mi plan. Cuando empecemos, ¿quién nos va a parar? Yeah, yeah. Si hay ganas, ven, matémonos. Que hay hambre pa' comérnonos. Que esto no se da todos los días. Salgamos de la monotonía. Si hay ganas, ven, matémonos. Que hay hambre pa' comérnonos. Que esto no se da todos los días. Vamos a ver si haces lo que decías. A veces hace lo que dice. Con tu lengua enseña lo que sabe. Entre tus dedos cómplices. Viendo quien debajo del traje. Tú dices. Yo dañé la noticia. Mujerla fue lo que hice. Entonces sus dedos yo bajé. Con el panty diversión le traje. Revolcándonos por la habitación. Me comí su cuerpo, pero del corazón. Si hay ganas, ven, matémonos. Que hay hambre pa' comerlo, no. Esto no se da todos los días. Vamos a ver si hace lo que decía, como tú querías. Si roncas de mala, tú vas como mala. Voy con piti pala, tu noche de gala. Del cuarto cogemos escala a la sala. A la que empecemos ni el pare nos para. A ver si eres brava cara a cara. Voy a vaciarte el peine en tu cuerpo con todas las balas. Pa' que se porte mal le doy sus latigazos. Empezamos suave luego a doble paso. Llena de humo está la habitación. Verdadero casulón. Y esto se fue fuera de control. Si hay ganas, ven, matémonos. Que hay hambre pa' comérnonos. Que esto no se da todos los días. Salgamos de la monotonía. ¿Qué tal si te busco y nos vamos a fumar un rato pa' casa? Sabes que siempre me luzco cuando pongo mi mano en tu falda. Nena, ya somos adultos. Fuck los modales, deja que te falte el respeto. No quiero bailar y solo quiero reto. Y toca que hagamos que sea discreto. Ok, te reto a hacer lo que tú me decías. Sé que te tocaste ayer cuando te respondía. Cosa nati que en estos momentos quiero hacer. Y no pa' mi cama, es lo mejor que podemos hacer. Y ahora ya estamos aquí. Tenemos el tiempo del mundo, mami, te quiero encima a mí. Pa' ver cómo brincan tus nalgas. Yo te aviso si me voy a venir. Dale sin miedo, imagina que soy tu primero. Si se sale, cógelo y mátalo. Que esta noche chingamos que se cae el cielo. Porque hay hambre pa' comernos. Que esto no se da todos los días. Salgamos de esta monotonía. La pongo mano arriba, la amarro con cinta adhesiva. Jugamos uno pa' uno, le di chiva. No al abuso, pero que viva. No soy Romeo, pero le doy una noche de aventura. Ni tan siquiera Picasso, pero cada vez que me vengo es arte en su cintura. Nunca digo que no si me lo mueve bien. Su cuerpo, religión, por eso digo amén. No soy un pecado, pero por mi peca se traga lo mío cuando está seca. Su culo en la casa que pago hipoteca, teca, teca, teca. No iba pa'l cielo, pero por ti yo pido pon. Tú eres la diabla que Don Omar cantaba en la canción. Y mami, no te coiba, que vamos pa'l segundo round. Como Rakim y Ken West, sin ti yo estoy down. Si hay ganas, ven, matémonos. Que hay hambre pa' comerlo, no. Esto no se da todos los días. Vamos a ver si hace lo que decía, como tú querías. Si hay ganas, ven, matémonos. Que hay hambre pa' comérnonos. Que esto no se da todos los días. Vamos a ver si hace lo que decías. Green Cookie, what up? Dímelo, Green Cookie. Liano. Raúl. Alejandro. Marconi Impara. Marconi. No. estamos pa' moda, estamos pa' quedarnos. Holy. Montana de producer. Oye, baby, si nos tenemos ganas, vamos a matarnos. Que andamos flow Rambo.